37 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a proseguir con más cuestiones. Les venimos informando desde hace ya unos días sobre diferentes alternativas para poder colaborar con el pueblo ucraniano, con toda la situación que, bueno, pues podamos imaginar por la que están atravesando después de esa invasión rusa. Les hemos informado, por ejemplo, de la recogida de diferente ayuda por parte de los centros educativos de nuestra localidad a través de una iniciativa que ponía en marcha Viajes Turmalet en colaboración con Ubrique Blanco de Paz, con ese proyecto a nivel educativo de nuestra localidad. Pero hoy les vamos a hablar de otra posibilidad. Hay diferentes opciones, iniciativas que se están poniendo en marcha por parte de colectivos. En este caso concreto vamos a hablarles de la Escuela de Idiomas Ubrique English School, que nos informaba, nos hacía llegar también una rifa que han organizado para de esta forma recaudar fondos, en este caso concreto a través de la ONG también ucraniana Voices of Children, Voces de los Niños, una ONG que viene trabajando desde 2005 allí en Ucrania para ayudar sobre todo desde la perspectiva psicológica para afrontar toda esta situación a los más pequeños. Y bueno, pues para hablarles de esa iniciativa, para hacerla llegar a todas las personas que deseen colaborar, está con nosotros al otro lado del hilo telefónico a la profesora de inglés y directora de este centro, Ubrique English School, Sofili, que nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Sofí, bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenida, Sofí, que habéis contactado con nosotros porque me comentabas que es cierto que para las personas que forman parte, el alumnado, las familias del centro, bueno, pues habían conocido de esa iniciativa, pero queríais hacer llegar esta rifa solidaria para el resto del pueblo de Ubrique, para que pueda colaborar el mayor número de personas posible, ¿verdad? Sí, exactamente. Nosotros hemos organizado la rifa para recaudar dinero, pero está abierto también a las personas que nos han apuntado. Entonces, queríamos comunicarlo a vosotros para que corra la voz un poco. Sofí, cuéntanos, ¿cómo surge esa posibilidad de colaborar con esta ONG ucraniana? Vale, pues hemos encontrado esa organización, Voces de Niños, que nos gusta mucho porque es ucraniano y están trabajando muchísimo ahora en las fronteras, y se hace una donación directamente a esa organización. Nosotros mandamos, por ejemplo, si contactáis por WhatsApp, mandamos el enlace o los datos bancarios, se hace una donación, cada boleto vale 5 euros, entonces se puede donar 5 euros o si quieres adquirir más boletos, puedes donar más. Y mandas a nosotros la foto de confirmación de pago y nosotros damos los boletos. ¿Vale? Y sería, queremos hacer la rifa, bueno, se llama anunciar, ¿no? Anunciar el número al final de este mes. Muy bien, así que es una rifa solidaria que, por tanto, haréis un sorteo a final de mes y desde la Escuela de Inglés lo que habéis hecho es aportar el premio, que en este caso, bueno, pues se trataría de ¿cuál sería el premio? Sí, sería una matrícula y un curso escolar cero. Entonces, si ganas no tienes que pagar nada y entonces está muy bien. Creo que el valor, ¿verdad? De sería esa para tener, claro, tiene un valor de más de 500 euros. Y nosotros damos clases a niños a partir de los 5 años hasta, bueno, lo que sería los cursos de los niños hasta 18 años. Entonces, para cualquier niño, incluso adolescente que quiere sacar de uno o de dos, pues se puede utilizar el premio para eso. Por lo tanto, además de ayudar, que es el objetivo primordial, evidentemente, a la población ucraniana, sobre todo a los más pequeños, bueno, pues además se puede conseguir en esa rifa el premio, que se trataría de esa matrícula y el curso escolar gratuito, que tienen un valor de unos 550 euros. Exactamente, no sé si tú lo explicas mejor que yo, pero sí, exactamente. No, pues perfectamente, Sofía, nos estás indicando toda la información sobre, como decimos, esta iniciativa de Ubrique English School. Vosotros sí. Sois una escuela de inglés que venís trabajando ya en Ubrique desde hace ya un buen número de años, ¿verdad? 10 años. Sí, 10 años. Y pues para contactar con nosotros sería por teléfono o correo electrónico. Nosotros tenemos el WhatsApp. No sé si da mi número de teléfono. Si te parece, bueno, el teléfono es el que estáis ofreciendo, supongo, ¿no? El teléfono de Ubrique English School, de lo que es la escuela. Sí, puedes darlo, si te parece, porque es además el que estáis un poco públicamente, ¿no? Dando para las personas que quieran contactar y ayudar, ¿no? Sí, exactamente. Vale, sería, mi número es 663-151-998. Y me pueden escribir por WhatsApp y yo ya mando los enlaces, ¿vale? Para hacer la donación. Creo que, si no me equivoco, Sofía, además ya habéis hecho una recolecta de material sanitario que habéis enviado para Ucrania. Sí, ya hicimos una recolecta de material sanitario y eso ya está en Madrid ahora mismo y va de camino allí a Ucrania. Cada año intentamos hacer algo. Por tanto, ¿no es la primera vez que colaboráis con esta ONG? Es la primera vez que colaboramos con ese ONG, pero otros años hemos trabajado para, por ejemplo, cuando pasó la terremoto, ¿se dice? Sí. Sí, en Nepal, pues hicimos un evento grande en la academia, haciendo muchas actividades. Luego, otros años hicimos una recolecta para Siria y mandamos 52 cajas de material. Allí en ese año colaboraron un montón la gente de Ubrique, porque tuvimos muchísima ropa, pañales, de todo, mandamos un montón de cosas, sí. Así que no es la primera vez que, por tanto, ponéis en marcha iniciativas solidarias, sino que ya veis... No, intentamos hacer algo cada año y también que participan los niños y sí. Es un valor que intentamos compartir con nuestros alumnos. Sí. Claro, también el de la solidaridad, pero insistimos, se trata de una iniciativa para el alumnado de la escuela, para las familias, pero ya ellos los conocen, pero está abierto a cualquier persona, así que se trata de que aquellas personas que nos estén escuchando y piensen, bueno, ¿cómo puedo ayudar? Es verdad que hay otra serie de iniciativas y a través de cualquier vía es importante al final que llegue esa ayuda a Ucrania, pero bueno, pues esta es otra posibilidad, ¿verdad? Sí. Supongo que además nos comentabas, la idea ha partido de vosotros mismos, en el sentido que habéis visto la situación por la que está atravesando Ucrania y habéis buscado alguna ONG para poder colaborar, ¿no? Sí, nosotros cuando vemos un crisis así o un lugar donde podemos ayudar o colaborar, yo siempre intento buscar una ONG que sea que va para que llegue la material o la ayuda muy directa. Entonces busco, por ejemplo, en este caso, pues una ONG que sea ucraniana y que está allí en la frontera trabajando o en el lugar donde está ocurriendo lo que sea, sí. Además, se trata de una ONG de confianza en el sentido que, bueno, se puede buscar a través de las redes sociales, el trabajo que han realizado. Sí, lleva muchos años trabajando con niños afectados por la guerra. Ellos normalmente dan mucha ayuda psicológica a los niños, hacen muchos teatros y cosas así, pero ahora mismo están dando ayuda a las familias de muchas formas, sí. Por ejemplo, pueden entrar en voices.org.ua y ahí, bueno, pues van a ver la web en la que se informa, están también a través de las diferentes redes sociales, Es verdad que su labor sí. además ha aparecido a través de medios de comunicación sí. internacional. Sí. Tienen Facebook y la página web se puede poner en español también para darle un poco más sobre lo que hacen. Y en ese sentido trabajan con un equipo amplio de psicólogos para ayudar, ¿verdad?, a los pequeños a intentar, bueno, pues sobrellevar, afrontar, ¿no?, toda esta situación bélica sí. que imaginemos, ¿no? Sí, sí. Ayer, por ejemplo, nosotros seguimos mucho lo que están haciendo. Y ayer habían llevado a, no sé cómo se dice, un sitio donde están alojados muchas familias. Habían llevado perros allí y con los niños pues estaban haciendo muchas actividades con los animales. Claro, bueno, pues son algunas de las diferentes actividades que desarrollan, sí. ya decimos, Voices of Children es la ONG sí. para la que va dirigida esa ayuda, que en este caso pues está intentando sí. Reunir la escuela de inglés de nuestra localidad, Ubrique English School. Muy bien, sí. pues queríamos, por supuesto, ofrecer la posibilidad de dar a conocer esa iniciativa. Y si te parece, Sofía, bueno, pues invitar a que participen, como hemos comentado, ¿no? Las personas que lo deseen, que contacten con vosotros y que les comentaréis, bueno, la forma en que tienen que hacerlo. Exactamente, perfecto, pues muchas gracias. Muy bien, pues Sofili, como decimos, es profesora de inglés y directora del centro Ubrique English School, que está desarrollando esta rifa solidaria a través de la cual se puede colaborar con el pueblo ucraniano. Además, mediante esta ONG, pues la ayuda para los más pequeños, Voces de los Niños, Voice of Children, sobre la que pueden encontrar información a través de las redes sociales. Pues lo dicho, Sofía, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Enhorabuena por esa labor que estáis realizando. No, gracias. Gracias, un saludo. Un saludo, adiós.